Camarón Bombay, Camarón Bombay, por los intestinos. Camarón Bombay, Camarón Bombay, Camarón Bombay, por los intestinos. Camarón Bombay, no te hagas el rata, Fade, no te hagas el rata, man, porque te van a hacer el hoyo, yo, yo, yo, yo. Y justo en el instante de la distensión, arquero, arco, flecha y blanco se confundieron. Y justo en el instante de la distensión, arquero, arco, flecha y blanco se confundieron. Bye. bien. Estem ahí mudo. Mudo, estem. Estem o no estem. Día, na tarda, na nit. Aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, guitar, ¿quién? Benvinguda, benvingut, ya sea Alfa y Omega, ya sea Delta, Epsilon, bien, buen día, buena tarde, buena nit, señoras y señores. Aquí comienza una otra vez Proyecto CUF, que gracias a la gente de Rebeldes Sin Sombra que nos ha dejado el espacio y que han hecho un programa transmitiendo en vivo y en directo desde la Gincana en referencia al 8 de marzo. Es el Día Internacional de la Dona. Había pensado que era todos los días, o debería serlo. ¡Ay, la mea mara! La Police de Policeman también está presente hoy en Proyecto CUF. Ya sea cosa, ente, signo y o circunstancia. Bienvenida, bienvenido a Proyecto CUF. Otra vez, un nuevo programa de este engendro remoto. Ni la policía nos quiere llevar presos. No tengo retorno. No hay retorno. Proyecto CUF. Cuando todos vuelven, continúa de viacha. Toca la bocina, el mudo. El mudo Berea, que es nuestro productor ejecutrístico. Buenas. ¿Cómo le va, mudo? Lárguese, gato. ¿No ve que es? Largue, gato, Mercurio. Nuestro operador técnico Daniel Mauricio. Mercurio. Ahí se desdobla, es bipolar, tripolar, cuatripolar, quintipolar. ¿En torno a cuántos polos está rotando Mercurio, usted? Se mueve el perro del vecino. Ay, ahora se compró, ¿qué es eso? Estamos en Radio Bronca, www.radiobronca.info. El teléfono es el 93359-4900. El teléfono es el 93359-4900. Hay gente que se quiere quejar, quiere tirarnos una bomba. Quiere que el científico, ¿se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando del científico inglés que se dedica a estudiar el ruido de las flatulencias en relación con la conducta humana? Para determinar, por ejemplo, sí, así como se toman las huellas digitales, aparentemente en el Reino Unido se propondrá en breve una ley para tomar también un registro para tomar un registro sonoro de las flatulencias de todos los ciudadanos ingleses, porque están en el primer mundo. Entonces, el científico de King College, Colin Dinton, de King Dongtown, se dedica a... Y hay de todo, Mercurio, hay de todo, le da sueño. ¿La hora, por favor? Sí, son las 9:10. Qué lindo reloj. Es de Casa Garófalo. Casa Garófalo, 99 y la vía, aquí en Mundo. Garófalo, el reloj del ganador. Sí, yo uso un reloj Garófalo. Augusto Malatesta utiliza para pedir el tiempo un reloj Garófalo, el reloj del ganador. Vamos a ver si hablamos hoy con el Dolape. Sí, a ver si hacemos, retomamos el bloque de tango, ¿le parece bien? Tenemos también la sorpresa, qué sorpresa, aún para mi Mateish. Y tenemos un invitado en breve. Ahora volvemos. Mala vida, yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Vos me estás dando mala vida. ¿Qué dice atrás mi corazón? ¿Por qué te trato tan bien cuando vos me hablas? Un cabrón, gitana mía, mi corazón lo que está sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Vos me estás dando mala vida. Pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, vos no me dejas de retirar. Vos me estás dando mala vida. ¿Qué dice atrás mi corazón? ¿Por qué te trato tan bien cuando vos me hablas como un cabrón? Gitana mía, corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Vos me estás dando mala vida. Mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón.

Ay, cuánto viento, cuánto viento en este momento. Qué loco que estaban esos rusos, Mercurio. Está más loco que usted. Los auténticos monstruos del rock and roll ruso. ¿Se acuerdan? Ese era Pietro Garchov. Con sus dos canciones, cuyos nombres son irreproducibles. Nos estábamos despidiendo de Mario Gambertuni, que se acercó aquí hasta el estudio parlante movible de Radio Bronca, de Proyecto CUF en particular, que es tal nuestro caso. Bien, tenemos noticias del mundo real, vamos a ver qué está sucediendo. Mientras usted trabaja 24 horas o 25, porque ahora parece que van a aumentar las horas del día. Sí. Para que la gente que está en paro... ¿Es cierto lo de la cifra 550.000 personas perdía? ¿550.000 personas por día? ¿Al paro? Visca, visca el primemón. Empiezas a olvidarme mientras tu recuerdo me quema, quema, quema. No logramos ponernos de acuerdo hoy, ¿eh? ¿Qué le parece? parece si vamos al próximo bloque, al primer bloque, porque Ankara no hemos a comenzar a... Uy, vamos a empezar con el bloque de noticias, ¿le parece bien? Luego tenemos una bocha de música también de mucha gente que envía sus producciones discográficas aquí al apartado de correos 25102. Correcto, apartado de correos 25102, Barcelona 08080 o 080. A palos, sí, señora, así como lo oye, señora, a palos, contra la banda de música en Sevilla. Claro, ¿de qué se trata todo esto? Por favor, explíqueme con S o con X, como usted lo desee. Dientes rotos, moratones o moretones. O morutones, cardenales, obispos, papas y demás religiosos, rodillas desolladas y el miedo en el cuerpo. Así quedaron parte de los integrantes de la banda de música de la cofradía del Padre Jesús Nazareno del Viso del Alcor de Sevilla Sur. La mayoría eran niños y niñas menores de edad. ¿Cómo sucedió esto? No lo sabemos, señora. Por las dudas, si su niño o su niña toca en la banda de la cofradía del padre, etcétera. A mediados de febrero esta banda de cornetas y tambores estaba ensayando en el recinto ferial de este municipio sevillano. Unos 15 chavales irrumpieron en la caseta municipal con palos y bates de béisbol y comenzaron a golpearles. La Guardia Civil se sumó también a los golpes, pero ha detenido a los agresores. No son ellos, por cierto, en este caso. Los detinguts son de la localidad de Garmorta. Bien, las cosas que pasan a los niños, tremendo, ¿eh? Tremendo. El patronato de turismo de Girona también usó una foto de una playa de Perth para promocionar la Costa Brava. Usan fotografías de cualquier otra parte para promocionar lugares que quedan aquí a la vuelta de tu casa. China reduce los banquetes a los mandatarios extranjeros para ahorrar diners. Está bien, hay que ahorrar, está bien. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted está ahorrando también? No le alcanza para ahorrar. Porque usted no es chino. Si usted fuera un ejecutivo chino, seleccionado los 50 aspirantes a conseguir el mejor trabajo del mundo, que si no mal recuerdo consiste en vivir en alguna paradisíaca playa australiana, si no se equivoca. Es así, vamos a la noticia. Seleccionados los 50 aspirantes a conseguir el mejor trabajo del mundo, 50 personas de una veintena de países han sido seleccionadas como candidatos a obtener el mejor curro consistente en vivir en una paradisíaca isla de Australia a cambio de un sueldazo. Información: 34.684 personas se presentaron para cubrir este puesto. Entre los elegidos nosotros contamos con el Daniel Mauricio Mercurio, a quien vamos a extrañar, porque se está entre los 11 aspirantes a cubrir este puesto de trabajo. Pues que tenga mucha suerte, Mercurio. Nos podemos ir con usted. Un diputado alemán quiere hacer pruebas de ADN a los excrementos caninos. ¿Cómo es eso? Explíqueme, por favor. Explíqueme, ahora me lo explica. El diputado alemán quiere hacer pruebas de ADN a los excrementos caninos que ensucian la vía pública para identificar a los perros autores y así poder solicitarles un autógrafo. Ah, no, es para multar a los propietarios. Atención, señora, cuando saca a pasear el perro, a juntar la cacoña, nada, anda dejando la caca por ahí en la vereda, que es un auténtico asco. Un obispo italiano pide a los jóvenes que no envíen, un obispo italiano pide a los jóvenes que no envíen SMS durante la cuaresma. Adiós. Es buenísima esta. No le envíes SMS a Dios durante la cuaresma. Nada de andar mangueando, andar pidiendo cosas. Nada de andar pidiendo milagros. Hay que hacer un esfuerzo, un sacrificio. Y nada de mandar SMS a Dios. El número es el 77555. Envía milagro al... Vamos con la última, una feliz. La mujer más vieja de Brasil cumplió nada menos que 129 años. Eso es bueno, imagínese. No sé si es tan bueno. ¿Qué le parece a usted? Mudo. Sáquese el dedo de la nariz. La mujer más anciana de Brasil cumplió 129 años la semana pasada. En un comento de Data Costa, nació el 28 de febrero de 1880. Bueno, nos vamos. Continuemos. No sé, ¿nos vamos por dónde? Nos vamos por la cantonada Esterra. tanto aceite, relincha de más. Con sus gambas de polio brinca y cae levemente hacia su frigor. Quito esa vieja foto del negro Chumel y de placar. Todo se ninja, ya es todo, ya ya no quiere esperar su suerte más. Va bombeando su vida entre las coquetas que llenan de mentiras su oreja desde un celular. En su loquero de amor, tartamudea y cubre su rabo con un gran pollón. Plastiquito trae bagallito y se lo ve feliz. Todavía creo en los milagros, ¿eh? No estoy completamente seguro de si voy a resistirme a la tentación de enviarle un SMS a Dios durante la cuaresma. ¿Quién era? ¿Un obispo o un cardenal? Un cardenal. Esto es, permítame que le diga, Mercurio, por favor, esto sigue siendo Radio Vivo, Radio Proyecto CUF. Nos llega un anuncio de anónimo, de un punk, que de alguna manera se sincera y comparte con toda persona que quiera leerlo sus reflexiones. Me parece que la leyeremos. ¿Te parece que las leyemos? Quiere preparar algo especial, quiere preparar. Ah. estén en plena crisis de total humón que amenaza la propia ruina. Comienza así Res de Nou, se intitula con esta cita de Ricardo Mella del año 1913. De vegadas, pregunto qué fem aquí, dins el punk. I què hi feu vosaltres? Si realment estem creant alguna cosa o només parasitem quelcom que van deixar altres persones abans que nosaltres arribéssim. Pregunto si no es más fácil ser punk avui. També pot ser que hem perdut amb aquesta facilitat i comoditat. Sortim cada dia al carrer, contemplem tota la merda que ens envolta i ens oprimeix. Però tornem al refugi del punk a plorar les nostres penes. Hem perdut conflictivitat i capacitat de provocar. Assumim poc risc i la llibertat suposa un risc extrem. Així doncs, què volem, els punks? Penso que el punk ens podria donar forces per combatre aquest maleït sistema i no ser tant un lloc on ens amaguem de la societat per criticar-la en secret. Per això també crec que la sinceritat hauria de ser un valor més present dins del nostre cor. Que allò que diem sigui un reflex del que fem i pensem i no una aparença estètica. Qué cabronazo, nos llamo por teléfono para ayuntarlo, se ríe porque está en catalán, discúlpeme, por favor. Hasta el gato, mire, se me tira encima. Y finaliza con nuevamente una cita de Ricardo Mella. Que diu: no faltarán voces que clamen desde aquí abajo por una vida sencilla, honesta, sincera, que vendrá al derrumbarse el mundo que agoniza, que surgirá del estrépito de todas las cucañas al venirse al suelo. Shutdown in process. Shut up. You do your food like a man on a mission. When you spill that stuff, red hot, every drop a mouthful. Then you kiss me. Hot sauce. Hot sauce. Red chili make volcano. Black pepper tart make a sneeze. One more spoonful of the green stuff, then you kiss me. Hot sauce. Hot sauce. Burn lips, burn tongue, burn throat, burn. a man on a mission. When you spill that stuff, red hot, every drop of mouthful. Then you kiss me. Hot sauce, hot sauce. You are what you eat. You are what you eat. You are what you eat. You are what you eat. Hay momentos, sin duda, decisivos en la vida de los pueblos, como en la de los hombres. Hoy estamos atravesando uno de estos momentos con todos los peligros que acarrean, pero toda desgracia tiene sus frutos y el hombre es capaz de soportar el infortunio con grandeza, sin claudicar a sus valores. Como en la vida de los hombres, las culturas atraviesan periodos fecundos donde los momentos de dolor y de alegría se alternan bajo el mismo cielo y se expresan con las mismas palabras. Los pueblos siguen el acontecer de la vida con una mirada que les viene de generaciones e incorporan los cambios a un sentido que los trasciende. Precisamente este no es uno de esos momentos. Muy por el contrario, decía que este no es uno de esos momentos. Es un tiempo más bien angustioso y decisivo, como lo fue el pasaje, por ejemplo, de los días imperiales de Roma al feudalismo, o de la Edad Media al fucking capitalismo. Lentamente, aunque no tanto, nuestra cultura está mostrando signos inequívocos de la proximidad fatal de su fin. Sin tregua, la cultura se ve obligada a reinventar noticias, modas o nuevas variantes, porque nada de lo que extrae de sí es perdurable. Discúlpeme que hoy estoy así, Mercurio, chisplau. Pasa que desde joven he vivido la zozobra de la libertad. He pasado momentos de angustia sin saber qué hacer, sin comprender en absoluto qué resultaría de una elección grave frente a la cual, sin embargo, nunca pude evaluar con mesura los hechos. Y ahí me recuerdo, como quien corriera un tramo por un sendero perdido y luego volviera hacia atrás sin hallar el dato definitivo que probara que aquel era un buen camino. Pendulaba a la deriva hasta el momento crucial que me llegaba la decisión al alma y entonces avanzaba hacia adelante, hacia cualesquiera fuesen las consecuencias. Valores son los valores los que nos orientan y presiden las grandes decisiones. Desgraciadamente, por las condiciones inhumanas del trabajo, por educación o por miedo, muchas personas no se atreven a decidir conforme a su vocación, a ese llamado interior que el ser humano escucha en el silencio del alma. Siempre y cuando, claro, uno tenga alma. Stick your spoon in the wall and we'll slaughter them all. Shiny black raven, November has tied me to an old dead tremor. Seems odd, you're my Edward to April to rescue me. November. Textos de Ernesto Sábato de su libro La Resistencia. Aguante Sábato, aguante Ernesto Sábato. Pasemos al estudio B. Al estudio B, por favor, vamos al estudio B. Toda la mañana, disculpa, pero te tengo ganas. El último beso de ella se ha puesto duro como el pan, pan, pan. Yo voy a untarle tomate pa'l mortal. Pon el aceite y la sal, que alguien baje la persiana. Porque el vecino de frente no abonó su entrada, que no. Y yo daría media vida por entrar en ti. Que no abonó. Daría la otra media por no salir. La familia rústica está tocando en vivo. Está tocando en vivo, en el otro estudio. No, creo que me equivoqué de estudio. Cuando me mira, ni cataplasma ni aspirina. Radio Bronca, www.radiobronca.info. La combativa. ¿Será que por el mundo no me quiero dejar encontrar? Y controlar a otro no nos hizo bien. Así fue como aprendimos a querer. Qué pena que no llevo sangre guaraní. Yo soy de aquí. Ay, detrás de una meta hay una maldición. Seguiré el camino de la insatisfacción. Accidentalmente soy de mente occidental. No sé qué estoy haciendo aquí, con tantas ofertas para mí. Solo quiero encontrarte y que me sepas perdonar. En mi vida, esta herida te ves dolida por falta de amor. Mi vida, esta perdida. Más. Para hacerme cuando tengo vocación, me falta convicción. Los países de la Unión Europea se negaron a obligar a Austria y a Hungría a cultivar el maíz genéticamente modificado MON 810 de la multinacional norteamericana, tal como pedía la Comisión Europea. Solo 5 países, el Reino Unido, Holanda, Suecia, Estonia y Finlandia, apoyaron la propuesta de Bruselas, que pedía a los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea votar el levantamiento de las cláusulas de salvaguarda decididas por Austria y Hungría. Todos los demás países votaron en contra. Es una victoria histórica. Para mí, es como si Austria se hubiese convertido en campeona de fútbol de Europa, dijo el ministro austríaco de Medio Ambiente, Nikolaus Berlakovic. Este resultado anticipa una nueva derrota para la Comisión Europea cuando los países de la Unión Europea sean convocados a votar para obligar a Francia y Grecia a levantar sus restricciones provisorias al cultivo del maíz MON 810, según recogen las crónicas desde Bruselas. La decisión de impulsar una votación contra las medidas de salvaguarda de Austria y Hungría fue del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, según fuentes comunitarias. Aunque la derrota de los partidarios de los transgénicos fue significativa, Bruselas ya anunció que no dará marcha atrás y que insistirá en las presiones a aquellos países que se oponen. La Unión Europea autoriza la comercialización de organismos genéticamente modificados, pero una sola semilla, la MON 810, es cultivada en su territorio tras haber sido homologada hace 10 años, en 1998. Actualmente la renovación de su autorización está siendo evaluada por la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, que ha pedido a Monsanto informaciones adicionales sobre el impacto medioambiental del cultivo en cuestión. La Comisión ya había fracasado el pasado 16 de febrero en un primer intento de forzar a Francia y Grecia a autorizar la reanudación del cultivo de maíz transgénico de Monsanto en el marco de una votación del Comité Permanente de Cadena Alimentaria y Sanidad Animal de la Unión Europea. En consecuencia, la Comisión anunció su decisión de pedir el arbitraje de los ministros, lo que tendría lugar en un plazo de 3 meses. A principios de febrero de 2008, el gobierno francés invocó el principio de precaución y decidió prohibir el cultivo de esa semilla transgénica, que activó a su vez una cláusula similar en el seno de la Unión Europea. Monsanto recurrió al mes siguiente, aunque en vano, al Consejo de Estado francés para que se levantara la medida. A principios de noviembre, las autoridades sanitarias europeas estimaron que mantener vigente en Francia la cláusula de salvaguarda de cultivo contra el maíz MON 810 no tenía fundamento. Antes de su prohibición, el MON 810 era el único organismo genéticamente cultivado en Francia. En el aire, noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Famosos son pobres imitaciones. Debido a su contenido, les aconsejamos que no lo vean. Bienvenido a Vagabase Alfa, la mayor colonia de vagabundos de este cuadrante. El delito que se propone del siglo. Actividad ya sabes, solo telegrama pa' ti. Te podré buscar me cafarris, me pristoy, me si. A mami, ya te ama, hija, pa' batkej. Cuya deformidad bucolingüística fue aprobada por los Rolling Stones, vuelve a tomar las cámaras para decir su verdad. Nura de su vida sentimental. Este muchacho es como vos y quiere tocar una canción de Eric Clapton. ¡Es imposible! No, no. ¡Dios me castigó! ¡Es imposible tocar esta canción! No te desanimes, vas a poder tocarla con el curso de guitarra por fax del profesor Ronia Castro. ¡La bola llena, Castro, la puta que te parió! ¿No? Guitarra por fax con el profesor Ronia Castro. Thank you. Tema aquí, Se arrebató mala testa. Suena ahí, arrebato mala testa. No sabía mala testa que tenía una banda, arrebato mala testa. Yo cuando se arrebata el asado contra corriente, ahí, combatiendo. Bien, nos ha llegado música de gente que envía sus producciones, como siempre decimos, aquí a la Radio Bronca y en Proyecto CUF. Nos aprofitamos de este material e intenté difundirlo. Contra corriente. Llegan, la verdad, muchísimos discos. Y eso nos pone muy contentos, señora. Abdora Voltagara. Bien, de los discos que hemos elegido hoy, si tenemos tiempo, sí, tenemos muchísimo tiempo. Vamos a pasar en primera instancia Nose Spectros, ¿sí? Vamos a ver cómo suena Nose Nuevos Spectros, una banda de aquí de Barcelona. Y elegimos este disco porque es el que menos producido está, es completamente casero. A ver qué dicen, envían una carta también. Sí, trae una funda de estas de plástico reciclable. Son ecologistas, aparentemente. Dice: hola, somos el Nose Spectros. Em dona molt por. Sí, muchísimo miedo. Un grupo de rock en català del barri de Sants a Barcelona. Acaben de editarnos la nostra propia maqueta i n'estem fent difusió per tal de poder fer concerts de cara al estiu. Vale, se están preparando para el estiu. Qué bueno que la gente pueda tener la posibilidad de... ¡Ah! Tenemos la orquesta. ¡Qué hermosura la orquesta! ¡Tenemos la orquesta! Para recibir a los Nuevos Espectros como se debe. Sí, hay que recibirlos con cierta solemnidad. No puede uno tocar el timbre y de pronto, ¿quién es? Es un espectro, un nuevo espectro. No es un espectro conocido, es un nuevo espectro que aparece ahí y tiene que sonar, por lo menos, un violincito, unas cornetitas. Algo tiene que sonar. Gracias, Mercurio. Bien, la primera canción del disco de Nose Spectros, que no sé cómo es diu. El disco no tiene un nombre. Bien, Dice, me estimarás. Quan em vulgui, anem a escoltarla. Quan em vulgui, anem a escoltarla. Ahí están sonando los nuevos espectros. Vamos, ¿eh? Por primera vez sonando en radio Proyecto Puf. Masa, ¿eh? ¿Qué le hacen Blood? Mira, sigue sonando. Quiero escuchar otra canción, una que se llama, que lleva por título, la que acababa de sonar es Me Estimarás, como habréis podido notar. La tiene Mercurio EMC cuadrado. O sea que igual la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es una la fórmula famosísima de Alberto Einstein, esta que se choreó, según dicen las malas lenguas. Que más a los nuevos espectros. Tienen también una página en MySpace. En MySpace, así es, .com, Nous Spectras, ¿sí? Lo curioso es que hemos intentado acceder en este preciso instante, pero se ve como unos fantasmas ahí, una cosa muy rara, y hay que mirarla detenidamente, ¿eh? Detenidamente para poder ver a los Nous Spectras. Bien, vamos a ver qué otra cosa nos depara el destino musiquístico del día de la fecha. Este no lo tenemos, adversario está afuera. Vamos a otro de los discos que es, ¿cómo es Diu? Un disco de difusión también, Casdiu. Puño cerrado, mente abierta. Puño cerrado, mente abierta. Vamos a ver este. Me da un poco de miedo. Se ríe. Se ríe nuestro colaborador y el otro le da con el látigo. Por favor, no lo castigue, más que es el psicólogo. Pero ese método no es un. Es un método un poco. Un poco duro. Le da con el látigo y el tipo se ríe. Es una cosa rarísima. Bien, hay de todo en este universo. Vamos con esta otra banda que, ¿cómo me dijo que se llamaba? No sé, es un disco de difusión de alguien. Que dice con el puño cerrado, pero con la mente abierta. Dice con el puño cerrado, con la mente abierta. A mí me da un poco de miedo escucharlo, a ver si aparece un nuevo espectro y sale de ahí y me pega un golpe en la nuca. ¿Qué hacen? No sé si no sé si lo escuchamos, no lo escuchamos. Escultem, no lo escultem. Vamos, Mercurio. Tal lo que más o menos esperaba, Mercurio. Todavía me duele aquí, detrás de la oreja. No. Con el puño cerrado, agradecemos a la gente la difusión de con el puño cerrado, pero hemos sobrevivido a peores batallas. Y aún seguimos siendo pacifistas. O sea, no es contradictorio tampoco tener la mente abierta y el puño también abierto. Como por ejemplo esto que va a poner ahora, no sabemos, eso es una sorpresa, pero nos guiña el ojo Daniel Mauricio Mercurio, me guiña el ojo y bueno, yo ya entiendo que me está queriendo decir que va a poner algo romántico. Vamos a ver de qué se trata, cuando usted quiera. Páseme, me pasa la tapa del CD, Sisplao. Páseme la tapa del CD, por favor, Mercurio. Desencantada, vacía de amor, necia esperando, igual que esperamos la lluvia de otoño. Ya tienen mis labios la necesidad de ir tatuando una piel en tu piel con caricias y besos. No, no. otra vez sin querer en tus trampas. No provoques fin ahora, no, no, mejor así. No provoques más. You know mama told me now, you're a child on your way. Don't you bother looking back at the steps you took today. I feel swallowed by the road, like a man without a name. Cause the poison in my skin. A ver, Mercurio, explíqueme por favor un poco el asunto. ¿Es la misma señora la que canta? Ah, no, nada que ver. Aturdida y rota, pero no. Shake away, oh. Quedó con la segunda, Mercurio. Haga justicia. Que le corten la cabeza. No. ¿Cómo se llama la canción de la señora Saraí? Saraí. No. Se titula No, como decía. Bueno, la dejamos. Como dice, déjame. Entonces, la dejamos y vamos a Lila Downs. Take me away into the place in your story. Cause I can taste bitterness in your tongue. Can you hear me, mama? Can you hear me, sister? Can you hear me, child? Can you hear me, mama? Can you hear me, sister? Thank you. matar los iguales porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna, dando en lo distinto. Mercurio, gracias Modo Berea, gracias Ernesto Sábato, Ernesto, por haber estado hoy aquí en Proyecto CUF. Gracias Augusto Malatesta, ta ta ta ta ta. Todo el poema de distinto Juan Ramón Jiménez, interpretado por la el ambulante cabaret de poesía. Esa santa vivona, ambas igual tiroles que su porcancha de su culpa, cuando lo compite con esa santa vivona. Igual tiro de que su porca la de tu vida. Pasado por aquí los mutantes. Chocolate. ¿Quién? Tequila. Paga lo que debes. El justiciero. Cha, cha, cha. Un día vamos a contar la historia del justiciero, personaje brasileño. Un tipo que andaba por ahí haciendo justicia por mano propia, así le fue, pobre hombre. Otro día se lo contamos, hoy no tenemos tiempo, la actualidad nos oprime y tenemos que salir rajando, ¿me entiendes? Tenemos que salir matando de aquí porque si no nos tiran con unas frutas podridas, que de todas maneras reciclamos. Gracias a la gente que envía sus materiales, a quien haya aguantado también ahí del altre. Gustad del Miral. Tornaremos a reencontrarnos el próximo viernes a partir de las 19 horas aquí en Radio Bronca 104.5 www.radiobronca.info. Cuando caliente el sol, el justiciero cha cha cha. Y otra cosa fue. La semana que viene vamos a tener un invitado, prometámoslo, comprométase, mudo, por favor, póngase la pila, la producción cero, y la semana que viene me trae un invitado. Distinto.